Sí, parece que hay problemas con los micrófonos, ¿sí? Sí, sí, ahora, ahora. Pues nos encontramos en la cuarta edición del programa de la Tertulia Cofrade. Hoy, en esta ocasión, con Tico Abril, que es fijo, y con nosotros también se encuentra Francisco José Alonso. Muy buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo venimos hoy? Pues bien, no venimos mal. Vemos que sí. Tenemos un guión como otro día, ¿no? De la presentación, de marcha, entrevista. Va a haber un poquito de todo, ¿verdad? Sí, se va a seguir la línea de los anteriores programas. Y lo que sí, hoy ya estamos casi de luto, con pena, porque la tertulia cofrade ha tenido que cerrar el local que teníamos allí. Y una triste noticia. Una triste noticia, pero como decíamos en el primer programa, este programa es un brazo de la tertulia cofrade. Pues bien, este programa se ha quedado sin su cuerpo, ya que la tertulia cofrade ha cerrado el local que tenía abierto para todos esos cofrades, entre comillas, que anhelaban tener un sitio donde poder reunirse para charlar de Semana Santa y ver vídeos de esto. Las causas: el poco compromiso y poca palabra que muchas personas de este pueblo tienen. La comodidad de mucha gente en el vamos a esperar y si funciona, pues entonces nos apuntamos. Mi conclusión: que estas personas con poco compromiso se han reído de la ilusión y los sueños de algunos de sus paisanos, dispuestos a sacrificar su tiempo libre en su sueño. Yo personalmente estoy también dolido con algunas personas que promueven, hacen y deshacen, pero que a la hora de la verdad dan un paso atrás. También aclarar a esas personas que creían que lo que íbamos a hacer era hacerles daño a sus negocios, que en ningún momento ha sido esta nuestra intención, que como decía antes, solo era tener un sitio donde reunirnos las personas que nos gusta la Semana Santa y poder hablar y escuchar o ver sobre los temas cofrades sin tener que escuchar otra vez hablando de lo mismo. Qué pesado, no tenéis otro tema del que hablar, que bajo mi humilde opinión creo que es una falta de respeto. También el poco apoyo que hemos recibido por parte de las hermandades del pueblo. Quitando una hermandad y una asociación parroquial, las demás han sido poco o nulo el apoyo. Recordándoles a estas hermandades que mucha gente, por no decir la mayoría, son costaleros, hermanos o músicos de sus hermandades, siendo patrimonio de ellas, y mi opinión es que en esta ocasión no han sabido apoyar o valorar. También hemos tenido que aguantar a los listos, entre comillas, que ahora dicen: yo sabía que eso no funcionaría. Eso ha sido la calentura de dos o tres personas. Recordad al pueblo que la calentura de esas dos o tres personas mueve lo poco que se mueve en el pueblo, ya que la cultura y ocio de este pueblo solo se basa en que te lo den todo hecho, y que esas dos o tres personas son siempre las mismas, y que estamos terminando por cansarnos, porque al fin y al cabo somos personas, las cuales hacemos que se muevan los pasos en nuestra localidad cada Semana Santa. Para terminar, solo agradecer a todas las personas que nos han apoyado, ya sea con trabajo, cediendo enseres o adornos, en especial a Bodeguita Arguinda, a Miguel y su mujer Carmen, por la ayuda que nos han mostrado para la tertulia. Desde aquí, un millón de gracias. Para terminar, decir que la tertulia va a seguir funcionando como asociación y que va a llevar a cabo los proyectos que tenía entre manos, apoyando a los niños para fomentar en ellos el sentir cofrade, para que este sueño tenga continuidad. Y Dios quiera que algún día seamos una gran familia, la familia cofrade del Hermanuco. Yo, es un escrito que he realizado para la ocasión, en el cual yo he querido dejar mi opinión personal, la mía, aquí no está recogida la de la asociación, ni nada, solo la mía, bajo este tema. ¿Y hay posibilidad de revocación de esa iniciativa, de que vuelva a fraguarse, o está difícil? Tendríamos que verlo. Es que ahora viene también una época en la que mucha gente, pues yo voy a dejar eso, pues eso no funciona, pues, vale. Yo creo que lo que tendríamos que ver sería cierto apoyo, que cambien las causas, creo yo, ¿no? Que el compromiso de la gente se vea, y una vez que se vea el compromiso, seamos un número aceptable de socios y podamos tirar para adelante, pues yo creo que porque no se podría volver a abrir la tertulia, vamos, claro. El local. Pero bueno, hay más temas y gracias a Dios ya nos queda menos para la Semana Santa, para estos momentos que a nosotros nos gustan, y así, pues nada. continuaremos con el programa día a día. Muy bien, Tico, o sea, se va apreciando conforme se acerca la fecha que hay más información, que más movimiento, como se preveía. Sí, por supuesto. Recordad que hace una semana justo era el Día de Reyes y estamos hablando de que era día 6, el lunes fue día 9 y fueron las primeras igualas ya de paso en Sevilla. Nosotros tuvimos la reunión para los ensayos también antes de Navidad, pero es cierto y verdad que claro, ya cada vez va la cosa más calentita, se va acercando la fecha crítica. Muy bien, pues es posible que tengamos programas, es posible, cada dos semanas o cada semana conforme se acerquen ese mes de esa primera semana de abril, ¿no? Sí, la idea es ahora tener un programa quincenal en el cual uno será un debate, traeremos un tema debate y traeremos a varias personas para que nos den su opinión y a ver si llegamos a una respuesta a la pregunta que se haga, que será el tema de debate. Uh-huh. Y el siguiente, que coincidirá normalmente con lo que sería el mensual que traíamos hacia atrás, pues normal, con la estructura que hemos venido trayendo hasta ahora. Uh-huh. Muy bien, bueno, pues Perdón, sí. También pedí perdón a los oyentes porque el programa se anunció para el día de hoy, pero para las 8:30 de la tarde. Es verdad. Por cuestiones laborales que se ha cambiado de horario, pues lo hemos pasado a las 5, pero lo volveremos a repetir la semana que viene, el martes, sobre las 2:30, 1:15. Estupendo. Para aquellos que no lo hayan podido escuchar ahora. Pues vamos con una marcha, ¿no? Sí, vamos a escuchar la marcha de Agrupación Musical y al tercer día, dedicada a Ángel Arroyo, porque lleva detrás mío un montón de tiempo a ver si la podía poner, y aquí la tiene Ángel. ¿Tiene alguna historia esta marcha? La desconozco, si la tiene la desconozco. Uh-huh. Bueno, pues ya vamos por la parte de la entrevista, que en esta ocasión es a Francisco José Alonso Santana, conocido como Curro, ¿no?, para los amigos. Sí, Curro para los amigos. Lo he traído pensando por lo gran cofrade que es, ¿no? Y, y es una persona, él es nacido en Sevilla, pero sus raíces son de aquí del pueblo y él, yo creo que se identifica más con el pueblo que con Sevilla. Y nada, como gran cofrade que es, pues yo me parecía interesante entrevistarlo. También lo iremos conociendo para los próximos programas, porque creo que va a ser un fichaje bueno para los debates. Tendremos nuestro enfrentamiento radiofónico. Y nada, también comentar como curiosidad que él tocó el tambor en la banda, ¿cómo se llamaba? Mire para acá. Banda de corneta y tambores del Divino Perdón, del Parque Arcosa. Del Parque Arcosa. Y nada, y ya pues pasamos a las preguntas. Buenas, Curro. Pues muy buenas a todos los oyentes. Muy buenas. Bueno, pues vamos a comenzar con la entrevista, Curro. ¿Qué te llama a ti de la Semana Santa? ¿Qué es lo que te gusta? En general, de la Semana Santa en general, ¿qué es lo que te llama? Ah, pues, hombre, pues principalmente tiene que haber un sentimiento para que eso te llame un poco. Y después, pues, todo lo que hay en torno a la Semana Santa, ya sea preparación de enseres, de cofradías, momentos con los compañeros y el gusanillo que te entra, ¿no? Cuando ves que la cofradía empieza a entonar la calle y ya se va asomando al dintel de la puerta el paso, en fin, hay muchos momentos muy, muy interesantes. Curro, y ese sentimiento que tú dices que hay que tener, ¿tú qué crees? ¿Que se nace con él o que se va fomentando durante la vida? Hombre, yo creo, bajo mi humilde opinión, creo que se va haciendo poco a poco. Se va haciendo porque conforme vas teniendo más edad, pues yo creo que te vas involucrando un poquito más, te va llamando más la atención cosas, ya sea el ambiente que se vive, ya sea la fe, ya sea a lo mejor lo que es el ambiente cofrade, independientemente de lo que es la fe. Pero yo creo que poco a poco, creo yo que se va haciendo, creo yo. Curro, tú piensas que se hace, sin embargo, tío, tú piensas que se nace, ¿no? Yo creo que ese sentimiento hay que nacer con él. Cuéntanos. Yo creo que es una cosa que no sé, porque yo, por ejemplo, en mi vivencia, en mi casa, no hay nadie que a mí me haya involucrado, nadie que me haya dicho, pues mira qué bonito, mira las bandas, mira los pasos. Es una cosa que yo creo que yo nací con ella y yo creo que hay que nacer con ella. Son dos maneras de verlo. Muy bien, sí, se ve que servís para debatir, que tenéis ahí materia para debatir. Bueno, pues la siguiente pregunta puede ser: ¿qué es lo que más te gusta de la Semana Santa del pueblo, no? Ah, bien, pues de aquí, pues desde que sale el Domingo de Ramos, que hay un muy buen ambiente, vuelvo a insistir en lo mismo, que te contagia un poco de lo que es la Semana Santa y lo que te transmite, hasta ya los momentos incluso de recogida, ¿no? Que te da un poquito de pena, pero también de emoción, ¿no? Porque ha salido todo bien, no ha habido ningún percance de nada y hay muchísimos momentos muy buenos en toda la Semana Santa del pueblo. ¿Cuál es el rincón que más te gusta de alguna hermandad específica? Pues, verás, me gusta mucho lo que es el cuando sale el Cristo Nazareno, la seriedad y el silencio que te transmite con las calles oscuras del pueblo. Me da una sensación que me llega, la verdad me llega, me impacta mucho cuando veo ese Cristo ahí avanzando por las calles oscuras y todo el mundo muy armónicamente siguiendo un luto. Sí, me gusta mucho, me gusta. Se contradice, yo que lo conozco, se contradice con su rincón favorito de Sevilla, que es ver a San Gonzalo en el Baratillo todos los lunes santos. Bueno, existí, pero eso es por los ambientes que se ven, ¿no? También, hombre, cambia un poco lo que es la estética de la Sevilla tradicional, de lo que es el luto riguroso de algunas hermandades, importante de allí, y yo creo que rompe un poco la estética de esa hermandad, y también que quizás que sea lo que me gusta, ¿no? Un poco la contradicción ahí. Yo ahí estoy de acuerdo con Curro. Yo creo que la gran virtud de la Semana Santa de Sevilla es la variedad. Tenemos hermandades de luto, como tú me has dicho, que suele ser del centro, las hermandades antiguas, las de raíz, y después están las como se conocen popularmente, las cofradías de barrio, que son las que llevan el holgorio y el espectáculo a carrera oficial y al público en general. Pero sí, sí. Estoy de acuerdo. Bueno, pues también recargar que Curro es hermano de la Soledad y pertenece a su junta de gobierno. Curro, ¿cómo una persona como tú, de Sevilla, aunque él viene mucho al pueblo, pero claro, ¿cómo te lleva a entrar en una junta de gobierno? Con lo que eso conlleva, recargo lo de que él es de Sevilla, porque ya él le supone un desplazamiento al pueblo, una serie de molestias que no tendría si no hubiese entrado. ¿Qué te llevó a entrar dentro de la junta? Pues mira, siempre ha sido una de las cosas que cuando las he visto, cuando la gente ayuda y demás, y aparte de que me gusta, ¿no? Pues decía yo, digo, me gustaría algún día de formar parte de cómo se organiza una hermandad, el conocerlo, el saber cómo se monta, cómo se desmonta. Sí, sí, y claro, desde más pequeño yo a amigos míos les decía, digo, yo acabaré dentro de una de las juntas, digo, pero porque me gusta y también porque creo que debe de ir entrando gente nueva para pa ir tirando para adelante de las hermandades. Y eso pues fue así, pues me llegó mi momento, siempre nota también que aquí como que siempre he sido bien llegado, y eso pues lo he apreciado. Y nada, pues me gusta y yo creo que seguiré siendo miembro de la junta. Hombre, yo creo, Curro, que tú has entrado en el club de los responsables del pueblo, ¿no? En los que estamos viendo que las personas que habitualmente estaban llevando las hermandades del pueblo tienen ya una edad, unos más mayores, otros menos, pero hemos entrado a formar parte de los dos o tres locos estos famosos que hemos hablado antes. Pues sí, pero oye, es que esto tiene que ser así, y si no es así, la Semana Santa del pueblo habría que ponerle fecha de caducidad si esto no sigue así. Sería una lástima, porque yo lo vuelvo a recargar, yo lo he dicho en otros programas, y la Semana Santa del pueblo, en cuanto a calidad de imaginería, recorrido, antigüedad de hermandades, sería una lástima. Y es verdad lo que dice Curro, que o la gente joven del pueblo se espabila, o esto tiene fecha de caducidad, lo que es la Semana Santa del pueblo, ¿eh? ¿Cómo están las hermandades de gente joven dentro de la junta de gobierno en el pueblo? Pues mira, yo personalmente te puedo hablar por lo que represento de la Hermandad de la Soledad, y te puedo hablar muy, muy, muy bien del grupo joven que tenemos. Uh-huh. Y ya no solo del grupo joven, de la gente que lo forma, ¿no? Sino de la gente joven también que está fuera, que uh-huh, aunque no ayude mucho o no aparezca mucho, pero sabemos que están ahí siempre. ¿Por qué esa vinculación de la gente joven con la Hermandad de la Soledad? Pues si te tengo que dar una respuesta, te diría que pues no lo sé, la verdad, pero creo que me decanto un poco por el buen trato que siempre le hemos tratado a las personas jóvenes, pero porque siempre quizás hemos llevado esa identidad de decir, oye, que esto el día de mañana tienen que ser ellos quienes lo lleven. Uh-huh. Y poquito a poco pues empezar a formarla desde chica. Uh-huh. Yo creo también, unido, bajo mi opinión, a la Soledad sale el sábado santo, sale de día, tiene otro horario, a lo mejor que no es tanto recogimiento como la de la Hermandad de la Veracruz del Viernes Santo, uh-huh, por ejemplo. Sí, puede, sí, sí, sí, sí. Y en cuanto a la juventud en la Veracruz, pues el pasado viernes tuvimos elecciones. Sí. Y la verdad que ahora hemos entrado de la antigua, se ha mantenido lo que son entidades propias, como se podría decir, personales, uh-huh, de la hermandad, ha quedado sala, Chari Tamayo, que es Chari la de la caja, la hija de Rayita, y Domingo. Y los demás hemos entrado todos personas jóvenes a formar parte de la Junta de Gobierno. Esperemos que sea el proyecto, sea buen proyecto lo de meter a gente joven. Pero, en fin. Curro, antes de seguir con otras preguntas, ¿qué rincones te gustan más de Sevilla? ¿Con qué hermandad? Y luego, ¿cómo te las apañas para estar allí y aquí? ¿Cuáles son las que eliges de aquí? ¿Cómo haces? Pues, rincones de Sevilla, pues, yo soy más de calle estrecha. Yo soy más de calle estrecha, de sentir la cercanía más de lo que es cuando pasa el paso, tanto de Cristo Misterio como un palio o el paso que sea, pero sí más de calle, ¿no? De estrecheces. Y de aquí del pueblo, pues, en concretamente me quedo con una parte que es, me pongo muy nervioso cuando esto sucede, que es tanto la entrada y la salida de lo que es la Virgen de la Soledad por su, el marco de la puerta, que es un momento que siempre me toca ahí dentro del paso, y la verdad que lo paso bastante mal, pero porque es un poquito sufrido, y a la vez me gusta porque quiero que salga bien, ¿no? Claro. Pero tranquilo, tenemos buena cuadrilla de costaleros. Sí, sí, eso no lo dudo. Y bueno, Curro, yo una pregunta. Curro es socio también de la tertulia cofrade. ¿Qué te parece la decisión que ha tomado la tertulia? Hombre, pues no había otra solución, ¿no? Si no hay un poco de apoyo económico, que en este caso ha sido así, pues no hay más motivo que cerrarla. Pero hombre, es una lástima, porque eso es un granito más, ¿no? Para que lo que es el grupo este y de hermanos cofrades, pues siga avanzando, ¿no? Y lo que es, todo esto conlleva también a la cuadrilla de costaleros, de la cuadrilla de costaleros a las hermandades, y así las hermandades pues estén más fuertes, ¿no? Para que no falte esto nunca ni todos los años. Es una lástima, sinceramente, es una lástima que no nos hayamos volcado un poquito más en la iniciativa distinta que ha tenido gente del pueblo, ¿no? En fin. ¿Qué opinión te merece la banda de músicos? Tú que has sido músico, ¿no? Sí, sí, yo estuve unos 6 años aproximadamente tocando esto, ya la mencionada anteriormente, una banda de barrio que conservo muy buenos recuerdos, la verdad. Y a mí me gustó, ¿no? Yo cuando me enteré la noticia que se iba a formar una banda aquí en el pueblo, pues la verdad que me gustó mucho, hace mucha ilusión y mueve mucho a la gente del pueblo. Y la verdad que hoy por hoy podemos decir que la banda del pueblo va sonando cada vez va sonando mejor, ¿eh? La verdad que sí, parece que hay futuro ahí de gente. Estupendo. Pues pasamos a la siguiente marcha, que es Al Cielo Presentado. Que ha sido elegida por nuestro entrevistado, como es normal y en nuestro programa. Thank you. Bueno, pues continuamos con el apartado de actualidad. Recordamos que el 10 de diciembre tuvo lugar en el Salón Parroquial la reunión de los costaleros de los Pasos de Palio, de la Virgen de los Dolores y de Nuestra Señora de la Soledad y del Cristo Resucitado. También hubo posteriormente una cena en la cual hubo poca asistencia de público por parte de los costaleros. Desde aquí también animarlos a las convivencias que se realicen, porque son puntos donde los compañeros pues nos juntamos y ponemos nuestros puntos de vista y son interesantes. Bueno, pues allí se habló de varias cosas y se fijó un calendario de ensayos, los cuales para la Hermandad de la Veracruz serán el primero, el día 21 de enero a las 6:30 en la Plaza de la Iglesia, para recoger la parihuela y llevárnosla al almacén del paro. El segundo será el día 25 de febrero a las 6:30 en el almacén del paro. Y el tercero será el 24 de marzo a las 6:30 en el almacén para traernos la parihuela hacia la iglesia. Y ahora los ensayos de Nuestra Señora de la Soledad será el primero, el día 11 de febrero a las 6:30 en el bar del Guinda, para recoger la parihuela que está en la cochera adyacente y llevárnosla al almacén. El segundo día de ensayo, el 10 de marzo a las 6:30 en el almacén. Y el día 25 de marzo a las 11 de la mañana en el almacén para llevarnos la parihuela hacia la iglesia. Todos los ensayos son en sábado a las 6:30, menos el tercero de la Hermandad de la Soledad, que es el día 25 a las 11 de la mañana, que es domingo. Después, el día 17 se celebró, tras 97 años, la procesión del Niño Jesús desde el arquillo hasta la parroquia, la famosa procesión que se ha recuperado este año, que hablamos en el programa anterior. El 24 de diciembre fue la tradicional Misa del Gallo con el nacimiento del Niño Jesús, y el día 5 tuvimos la visita de sus majestades los Reyes Magos, que nos acompañaron por el itinerario de costumbre por la calle de la Puebla y después nos dejaron regalitos en nuestras casas. Y el día 6 hubo elecciones a la Hermandad de la Veracruz, se celebraron en la parroquia, la urna estuvo puesta desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la tarde, 8 y algo, y ganó la candidatura de Domingo Martínez Serrano, Domingo uh-huh. Zapatero, también decía que era la única que se presentaba. Sí, ¿con qué tanto por ciento? Porque se tenía que ser un más de 5% de los hermanos, sí, para que fuera válida. Tuvimos que modificar las reglas, este año las hemos tenido que modificar porque teníamos, no sé si era el 20 o el 25% del censo, ¿no? En el número de hermanos. Y era una odisea conseguir los votos y las modificamos y lo hemos puesto en el 5%. Uh-huh. Y hubo sin problema, ¿no? Hombre, el arzobispado nos ha puesto, pero se han mandado un par de alegaciones, hombre, de que son poca gente, hay mucha gente viviendo fuera, un pueblo chico, claro. Que no, y total, no lo ha aceptado lo del 5%. Uh-huh. Pero vamos, se consiguió con amplitud. Y nada, ahora vamos a escuchar la marcha Madrugada de Canela y Clavo, que es de José Manuel Velázquez Ruiz. Y la marcha que está empezando a sonar está dedicada a una expresión que usaba Alberto Gallardo, el capataz del palio de Nuestra Señora de las Angustias, de la Hermandad de los Gitanos, que le decía a sus costaleros el piropo: ole los que huelen a canela y clavo. Entonces José Manuel hizo esta marcha dedicada a esta Virgen con el nombre de Madrugada de Canela y Clavo, aprovechando esta expresión. Thank you. Bueno, pues nos está contando Tico aquí una anécdota que merece ser la pena contarla, pero es muy interesante. ¿Cuál es? Sí, Alberto Gallardo, el capataz que aleaba a sus costaleros con esta expresión, ole los que huelen a canela y clavo, este hombre se retiró y dejó a su hijo, dejó el paso en manos de su hijo. Su hijo es diabético y tiene la curiosidad, se sigue diciendo en Sevilla, su hijo se tiene que poner insulina a las 8 de la mañana, hora que coincide con la salida de la catedral del paso de Virgen de la Hermandad de los Gitanos. Entonces el paso, desde que se jubiló su padre, sigue sacándole desde la catedral, desde la catedral. Entonces la gente dice que su hijo lo saca de la iglesia, pero que la estación de penitencia la termina su padre sacándolo de la catedral. Fíjate. Muy bien, pues vamos con el apartado de ¿sabías qué? Sí, es una cosa, a mí cuando la escuché por primera vez se me saltaron las lágrimas, se me pusieron de punta, porque estamos hablando de la rosa que lleva el Cristo de la Caridad del Misterio de Santa Marta debajo de su mano. El Cristo que ya hemos hablado, que es de Ortega Bru, que tiene, es casi igual que el yacente de aquí del pueblo. Y esta hermandad tiene en Cuaresma dos actos punteros. Uno no lo he visto nunca, porque es una cosa que se hace en privado, no, que es el que vamos a contar. Y otro es el traslado desde el besapiés que está puesto el Cristo hasta el paso de misterio. Es una cosa muy bonita. Para el que no haya entrado a la iglesia de San Andrés, que es de donde salen, tú entras por un lateral de la iglesia, y a tu derecha en la nave central está el altar mayor, y a la izquierda está el paso, y está todo el pasillo. Es como dijésemos, si entras a la del pueblo por la puerta del patio de los naranjos, uh-huh, se te queda a la izquierda la puerta grande y a la derecha el altar mayor, ¿no? Pues en ese pasillo, para el traslado al paso, se pone la iglesia en penumbra, se pone oscura, y los hermanos lo guían con hachones hasta el paso en procesión, y es una cosa digna de ver. Y la otra se remonta a cuando el afamado periodista Iñaki Gabilondo estaba de director en Radio Sevilla, que es la emisora de la cadena SER de Sevilla, ¿no? Y era director, y la cadena SER, Radio Sevilla, perdona, siempre mandaba para Cuaresma un ramo de rosas a, creo que a cada hermandad, a la de Santa Marta seguro. Y un año iba Iñaki Gabilondo a llevarlas a la iglesia y se encontró el prioste, dando la mala coincidencia que su mujer estaba gravísima de una enfermedad. Vamos, que le dijeron que se pusiese lo peor, que podría fallecer su mujer. Entonces el prioste le preguntó que cómo estaba, y le dijo el prioste: Iñaki, este año la rosa, una rosa de las que tú traes, se la vamos a poner al Cristo debajo de la mano, siguiendo las escrituras también, de que Cristo, cuando fue trasladado en el sepulcro, se corrió una gota de sangre, cuando cayó al suelo nació una flor. Pues siguiendo eso, dando la coincidencia que cuando Iñaki pasó la Semana Santa, pasó el lunes santo, que cuando sale Santa Marta, cuando llega al hospital le dijeron los médicos que su mujer había mejorado, que estaba fuera de peligro. Entonces, desde ese año, la rosa que lleva el Cristo de Santa Marta debajo de su brazo, debajo de su mano, siempre es donada por Iñaki Gabilondo, el periodista. Además, en Semana Santa no lo busca en otro lado que no sea en Sevilla, Iñaki Gabilondo. Ajá. No lo sabía, qué historia más curiosa y bonita. Muy bien, pues vamos con otra marcha, que pasa la Virgen Macarena. Thank you. Bueno, pues hay una anécdota también de esta marcha, y además que llega por las nuevas tecnologías. Sí, nos la acaba hacer llegar Juan Ramón a través de WhatsApp a mi móvil, y dice que cuenta la leyenda que cuando don Pedro Gámez La Serna tocaba Pasa la Macarena con su banda, al llegar al trío cortaba la marcha a sabiendas de que se trataba sin lugar a dudas de uno de los pentagramas más sublimes de toda la historia de la música. Esto lo hacía como un acto de humildad y respeto. Uh-huh. Es una anécdota que nos acaba de hacer llegar Juan Ramón. Uh-huh. Darle las gracias a Juan Ramón, ya de paso. Y nada, pasamos al calendario. El calendario, recalcar que el próximo sábado 21 hay ensayo de la Hermandad de la Veracruz a las 6:30 en la Plaza de la Iglesia. Lo único que se ruega es puntualidad a la gente, por favor, porque hay compañeros que tienen que dejar su trabajo. Aunque sea domingo, pues hay gente que está trabajando y tiene que dejar sus trabajos para ir al ensayo. Y solo recargar que puntualidad, por favor, a las 6:30 en la Plaza de la Iglesia. También invitar a las personas que quieran que se pongan en contacto conmigo, porque el paso lo tenemos que bajar, la parihuela la tenemos que bajar desde Santiago. Tenemos que sacar el paso de Cristo para poder sacar la parihuela de la Virgen y volver a meterlo y bajarlo y montarle los varales y el techo de palio a la parihuela para los ensayos. Que a todos los oyentes que nos quieran echar una mano, que se pongan en contacto conmigo y ya yo les diré la hora para el sábado. Y lo segundo que queda para este mes es lo grande, el concierto en el que va a actuar la Banda del Pueblo en Sevilla, que me acaba de llegar calentito, hará una hora y media así, vía WhatsApp también al teléfono. El cartel es el siguiente: segundo certamen benéfico Hermandad de Pinomontano, día 29 de enero de 2012, a las 12:45. Lugar, Plaza Nuestro Padre Jesús de Nazaret, frente a la Iglesia de San Isidro Labrador, Pinomontano, junto a la Plaza de Abasto. Para el que no lo conozca, mi recomendación es que se metan por... no lleguen antes de Sevilla, se desvíen por la salida que hay y que pone Huelva Mérida. Uh-huh. Que es la que sale a la Cartuja, al Huevo de Colón y, uh-huh. y que se salgan en la salida de los semáforos o en la siguiente rotonda, aparquen por allí porque está allí al lado. No, la salida de los segundos semáforos que hay, ¿verdad? Exactamente, hay... los segundos, los primeros son, ¿no?, los del cruce de Valdezorra, el siguiente a la izquierda. Es que hay que hacer una pequeña cucamona para poder... Ya. Porque tienes que llegar al semáforo, meterte a la derecha, dar la vuelta en una venta que hay y volver a hacer semáforo para poder cruzar de frente. Ajá. Entonces, el que no eso, en la siguiente salida está la rotonda y no hay problema. Ajá. Para las personas que, para más información, que pregunten por los bomberos de Pinomontano. Ajá. Están por detrás de los bomberos. ¿Puede ir todo el que quiera o...? Sí. Es en la plaza, es al aire libre, en la plaza de la Iglesia de Pinomontano. Creo que lo habrán hecho porque estrenan este año, la Hermandad de Pinomontano salía de una puerta adyacente a la iglesia, como de una cochera. Este año han arreglado la puerta y han hecho una puerta, y este año ya harán estación de penitencia desde dentro de la parroquia. Uh-huh. Entonces me imagino que habrán puesto por como símbolo. Y nada, y ya pasas a lo fuerte de... Va a actuar abre la banda de nuestro pueblo, la banda de música, la Asociación Músico Cultural Antonio Hernández Tomillo, de la Puebla de los Infantes, Centuria Romana Macarena, la Juvenil, Sagrada Columna y Azote, que son cigarreras, Nuestro Padre Jesús de la Bondad, Alcalá de Guadaira, Santísimo Cristo de la Sangre, de la Hermandad de San Benito de Sevilla, Nuestra Señora del Rosario, de Brenes, Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, de Coria del Río, la Centuria Romana Macarena, la que le toca al Cristo de la Macarena. Uh-huh. Presentación al Pueblo de Dos Hermanas, que es una banda de cornetas que está dando bastante fuerte en Sevilla. Y la agrupación es Virgen de los Reyes y Nuestra Señora de la Encarnación de San Benito. La última, uh-huh, es la que acompaña a nuestro Padre Jesús de Nazaret el Viernes de Dolores en su estación de penitencia. Sí. Entonces, la de la Puebla es la primera en actuar. Abre el acto, la de la, ajá, Puebla es la primera. Yo recomiendo a todos los puebleños y a todos los oyentes que asistan, que yo creo que esto es una cosa que Histórica. Histórica, y desde luego histórica, por lo mínimo, por lo menos histórica, de que la banda de la Puebla toque en Sevilla. Y con que esa... hay mucha gente que dice que, en fin, pero vamos a ser serios, vamos al escaparate de, claro, de la Semana Santa Mundial. En fin, yo invito a todo el mundo que pueda, que vaya, porque creo que va a ser histórico, histórico. Va a merecer la pena, ¿verdad? Sí. Pues muy bien, pues ya nos despedimos con la marcha. Bueno, todavía tienes lo de la pregunta, ¿no? Sí, sí, hay que dar la contestación a la anterior, que los oyentes se han equivocado. Ajá. Preguntamos por qué Hermandad tenía en sus faroles de cola, en uno el escudo del Sevilla y el otro el escudo del Betis. Sus faroles de cola. Y hermanos, que no han, oyentes que no han contestado, que es la Hermandad de Santa Genoveva en sus varales. Sí, es cierto que la Hermandad de Santa Genoveva lleva en sus varales, sus varales maestros lleva en uno el escudo del Betis y el otro el del Sevilla. Pero en sus faroles de cola es la Hermandad de la Iniesta. Uh-huh. ¿Entonces no ha acertado nadie? Sí, nos ha acertado nuestra amiga Lourdes Benítez y Chiqui Mejías, que para que no la conozca, la hermana de Modé. Ajá. Y Lourdes, la novia de Juan Ramón. ¿Y por qué lo de los escudos? La patrona del Ayuntamiento de Sevilla, del Ayuntamiento y de la ciudad de Sevilla, es la Virgen de la Iniesta. Uh-huh. Cuando ¿quién es la patrona de Sevilla? La Virgen de los Reyes, ¿no? La patrona de la archidiócesis de Sevilla sí es la Virgen de los Reyes. La patrona de la ciudad de Sevilla es la Iniesta y el patrón San Agustín. Entonces por eso lleva la representación de los dos equipos de la ciudad en su paso. Y nada, para la siguiente pregunta es: ¿qué Cristo que procesiona en la Semana Santa de Sevilla está clavado con cuatro clavos? Lleva cuatro clavos en vez de tres. Ya, pues ahí queda. Pueden dirigirse a través del Facebook, ¿no? De... Sí, como siempre, a través del Facebook del programa, que es Tertulia Cofrade El Armanuco, y el 20, Tertulia Cofrade El Armanuco también. Pues muy bien. Y nada, ya para despedirnos voy a poner la marcha Candelaria, que... se la voy a dedicar a Juan Miguel Chamizo, el caja de la banda del pueblo, que el pobre, yo estoy aprendiendo a tocar a la caja y el pobre, la verdad que tiene muchísima paciencia conmigo. Está sufriendo, ¿no? Y está sufriendo conmigo lo que no hay en lo escrito, hombre, y dedicársela por el trabajo y porque la verdad que se está portando conmigo exquisitamente y no le pesa nunca quedar conmigo para enseñarme ni nada, y desde aquí darle las gracias también y dedicarle la marcha que va a sonar ahora, que es Candelaria de Manuel Marvisón. Muy bien, y nos vamos también a despedir recordando que lo pondremos esta misma grabación el próximo miércoles a la 1:15 y que la próxima edición será el 3 de febrero de la tercera, ¿no? ¿Sí? Y que faltan 78 días para el Domingo de Ramos. Ajá. Bueno, pues ahí quedamos.